Esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía en un jueves 22 de septiembre de 2005. Mientras el hemisferio sur están festejando el arribo de la primavera en el día de ayer. Y en el hemisferio norte no estamos festejando nada, primero porque llega el otoño y segundo porque acá el otoño ni siquiera es otoño, hace más calor que en el invierno, o que en el verano, o que en la primavera, siempre hace calor. Si bien lo que mata es la humedad. Bueno, dejemos estos temas que no sé qué tengan que ver con un podcast de poesía y pasemos a otro tema que tampoco tiene que ver con un podcast de poesía. Hay un enfermito que está usando mi nombre, mi foto, y se contacta a través del Messenger con la gente, haciéndole creer que soy yo. Así que si por alguna casualidad sos una de las personas que me conocen, yo no soy yo, soy otro, cuidado. No sea que te saque alguna información, contraseña, vas a saber lo que te pueda hacer. Eso sí, es una pena no tenerlo a la mano, no saber si ese no sea un enfermito, si es alguien de algún servicio de inteligencia, si es un cracker. ¿O quién para poder, no sé, hacer algo con su vida, aburrida vida? Porque mirá que inventarte una vida ajena, hermano, tan aburrido estás. A protegerse, muchachos. Dentro de poco van a empezar a venir las computadoras con preservativo incluido. Prime se va a llenar de dinero. Qué poco poético, ¿no? Bueno, lo lamento, este podcast no es para señoras burguesas ni para muchachos con complejos de palabras. Las palabras son para ser usadas todas y yo me estoy divirtiendo acá. ¿O me vas a pagar para que me calle y sea correcto políticamente? No, entonces bancame como soy o te buscas otra sintonía. Total, acá ni siquiera tenés que hacer el movimiento del dedito en el dial como era antes en la radio. Simplemente no te bajas más el podcast. Fácil te la hago, ¿viste? Pero entrando de lleno a la poesía, hoy la cosa es con los nenes. Sí, sí, un día con los nenes y otro con las nenas. Aclaro, soy heterosexual, pero me estoy refiriendo a la poesía. Generalmente me gusta mucho la poesía femenina y pongo más énfasis en eso. Y no me gusta contaminarla con la poesía de varones porque es otra onda, otra vibración. No sé, manías de viejos serán, ¿no? El asunto es que hoy le toca a los muchachos. Y le toca a los muchachos, estábamos hablando de gerontes, bueno, como yo, más o menos. Este muchacho anda ahí ya en los... hermano, ¿cómo pasan los años? Marito Benedetti. Tengo un montón de cosas acá. No sé qué es lo que te voy a leer de Marito Benedetti. Ya te hice un podcast, creo que especial, de él. Supongo que no me voy a repetir. Es que voy a leerte cosas distintas. Y después, si puedo, voy a intentar meterte a uno de los amados de todos los que gustan de la poesía, que es don Jaimito Sabine, de acá del México. Y... por ahí tenemos un españolito por ahí para mechar también. Pero vamos a empezar con nuestro amigo Marito Benedetti, el Yoruba. Bueno, el lunfardo argentino, esto quiere decir el uruguayo. A ver qué tiene el Yoruba acá. Un padre nuestro latinoamericano. ¡Wow! Mirá, se volvió chupacirio, mi amigo. ¿Cómo fue eso? A ver, vamos a leer. No, no. Esto es irónico. Por favor, qué bueno que está. Padre nuestro que estás en los cielos con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver la uña sucia de la miseria. En agosto de 1960 ya no sirve pedirte vénganos el tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos, por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba, pero se resistía a pensar. Hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad, cuando creo de veras lo que digo creer, así en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo, intratable que me ignora.

aunque traten de mariposas y nubes y duendes y pescaditos. Mario Benedetti. Hermano, qué colmillo. No muerdas así, querido, duele. Duele, hermano. Bueno, vamos a dejar este Amarito un rato, vamos a poner música y vamos a seguir con otros poetas. Le vamos a dar un descanso a Amarito. Ahí va la música y que la disfrutes. Half of poison. Murphy was naive, but now I'm starting to question. That's what I believe. It's uncharacteristic to be so optimistic. I cannot explain it. It must be you. I'm always finding the dark side to every happy day. Lately it's getting harder since you've come my way. I guess everyone changes, but there's nothing as strange as the way I'm behaving. It must be you. It's uncharacteristic to be so optimistic. I cannot explain it. It must be you. And it's so blissful living in denial. Find no reasons not to smile. No explaining the change in attitude. It must be you. I'm always finding the dark side to every happy day. I'm wearing rose-colored lenses since you've come my way. It's uncharacteristic to be so optimistic. Cannot explain it. It must be you. I guess everyone changes, but there's nothing as strange as the way I'm behaving. It must be you. Bueno, esto se titula Insólito debe ser tú y el autor es John Hoskinson. Esto lo he conseguido en podshow.com como gran parte de la música que difundo a través de Nacida para ser salvaje, de Memon Radio y demás podcast. Bueno, este muchacho Sabines es muy querido y muy leído. Por lo menos yo a veces detecto en las estadísticas que aparentemente es uno de los más leídos. Bueno, la palma se la lleva Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. Me salió, qué bueno. Eso quiere decir que ni estoy borracho y todavía estoy en estilo y en estado. De diario semanario y poemas en prosa, fragmentos. ¿Te lo habré leído esto ya? La verdad que no me acuerdo. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí.